Y esto no es persona, no se cae. No, qué mierda es. Cualquier cosa menos de esto. Y bueno, esto que es Persona, no se cae, Guayoy, programa 6, edición 110. Supongo, yo ya no lo puedo contar. Hasta el próximo, yo digo hasta el próximo 200, por ahí es cuando nos aproximamos, hasta eso ni me gasto. A todo esto, estamos en la edición 110. Tres semanas que se anunció que iba a salir nuevo Bacarradio, todavía no salió. Supuestamente lo estaban editando, pero todavía no lo terminaron de editar. Para meter más presión, salió nuevo programa de Angel, del Angel Cast. Para meter más presión. Bueno, estamos prácticamente a un mes del anime Friends. También tengo que felicitar por los 1900 programas de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Sí. Muy gracias. Casi 2000. Así estamos de los 2000. Bueno, quiero saludar prácticamente a una persona, a uno de nuestros oyentes que está cumpliendo los años hoy. Al menos cuando estamos grabando, que vamos a decirle domingo. Que es Kizuna, que si mal lo sé, cumple 17. Así que un saludo, feliz cumpleaños. Casi legal, Kizuna. Yo te digo, pero vos sos muy oportuno con tus comentarios. También hay que saludar a Seri, que por fin le volvió la máquina. Sí. No revivió grasa como la tuya, pero le volvió por lo menos. Va. No importa. Sí, pero no le revivió con vista. Una cosa es feo que te reviva con vista. Y después tenés que matar y después volver a revivirlo. Pero bueno. No, la exorcizá. Sí, un poco, pero. Es como el cementerio de animales, vuelve pero no es la misma. Bueno, hay que agradecer a nuestro auspiciante, que es Puro Comic, que se ubica en 3 de febrero al 1180, para que se ubiquen, como siempre digo, en 3 de febrero entre Mitre y Sarmiento. Allí pueden encontrar muchas cosas relacionadas con anime, manga, cómic, remeras, todo eso es lo que pueden. La Japone, cosa extraña, americano. Muchas cosas copadas, un libro de Sony que me acaban de regalar, que todo bueno. Estoy también con Peña Zapae, feliz cumpleaños Zapae, lo que estuvo cumpliendo años esta semana. Se enteraron todo, no sé por qué. Paul me mandó un saludo. Un saludo al Paul. Posta, cada San Caño nos volvemos más viejos, pero no importa. No tenemos a nadie que siga la posta, así que. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Ya como viene siendo prácticamente un mes de Anime Friends. Cuando va a venir Hironobu Kageyama Kitadani, para no sepan, es el creador del opening de One Piece. Sí, nos está guiando entre otras cosas, y también vuelve Ricardo Cruz. Bueno, entonces los que vayan por ahí, mándenos un mail a persona@gmail, aunque sea así nos enteramos que gente que nos escuche va para allá. A lo mejor nos vemos las caras, a lo mejor no nos vemos las caras, a lo mejor no, nos pegamos en el fogo, a lo mejor no nos pegamos en el fogo. También para la gente que vive en Rosario, Clover Fansub está organizando el viaje, que todavía está libre un par de asientos para el viernes y para el domingo, y tendrían que hablar con ellos para ver qué onda. Ustedes manden un mail a personasdecae@gmail.com y nosotros le derivamos al mail de Clover Fansub. O póngalo en Google y sale. Si es la primera vez que estás escuchando esto, estas personas se cae un radio, un programa de radio que se pasó podcast. Que vamos a... sin plata. No, sí, o sea, vamos a hacerlo así. Ya fue. Que podrán seguir semana a semana con todas las novedades que pueden haber en manga, anime, videojuegos, cine, manga, cómics, series. Manga dos veces. No importa, siempre digo manga dos veces. Y todas cosas derivados que. Básicamente las derivaciones que a las que se desvirtúa siempre un friki. Bueno, nuestra página web es www.personanosecae.com, o pueden visitar nuestro blog oficial, que es personanosecae.blogspot.com. Ya todo esto, hasta que termine la página oficial, simplemente te deriva al blog. Esta semana creo que te lo paso. Estoy haciendo los últimos ajustes, para que quede bien, no que a medias. Si te queda mal diseñada, te la modifico. No sabes cómo modificarla, porque ya es muy rara. Yo puedo destruir cualquier cosa. Sí, vos cambias una cosa y todo se va al. La cosa no está bien modificada. No está bien diseñada. Si cambié una cosa y se va toda la mierda, no está bien modificada. Yo sé cómo es. Yo conozco la estructura y por eso sé cómo cambiarlo, cómo no cambiarlo. Pero bueno, ya estará. Y además con la actualización del blog, que también tengo que hacer. Se va a ir el blog a la mierda. Escuchen, oyentes, se va a ir el blog a la mierda. Pues eso ya lo probé varias veces. Pongan en el... ¿Cómo no? Pongan en el mensajerito. No queremos que el blog se vaya a la mierda. Ustedes no se dieron cuenta, pero yo ya estuve probando ahí. Yo sí me di cuenta. No te diste cuenta. No, porque le cambié la plantilla y después lo podés subir la otra. Toma. No, sí, le cambié. Ya sabía. No sabía. Y tu mensajito de estoy probando cosas. Esa es otra cosa. Que ya está terminando también. Pero bueno, ya se van a enterar de todo eso. Y vamos con un tema, nomás como para cerrar esta sección de la gorreta. Especial del Día del Padre, porque no tiene nada que ver con el día. Uy, sí, pues los anime que hice en los especiales de Navidad tenían todo que ver. Creo que era Noein y... no me acuerdo qué otra fruta, pero nada que ver. Especialmente para los otakus padres. Sabemos que no existen, así. Están en extinción, son cada vez más. Vamos con, no sé, con algún tema. Oh, 3, 2, 1. ¡No! ¡La catástrofe! Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, y esto es Persona No Se Cae, ¡Washoy! Sección mangas. O mejor dicho, manguas en este caso. Hoy les traigo The Tarot Café, o simplemente Tarot Café. Es un manga de horror y romances sobrenaturales creado por el manguaka Park Sang... Perdón, la manguaka Park Sang-sun, sin parentesco con los monitores. Y fue publicado originalmente por la editorial Sigonza en Corea. A todos los coreanos con la palabra café y el ocultismo, ¿eh? Usan los cafés de allá para aterrar a los muertos, ¿qué onda? Ya tenemos café ocult, café tarot. Café love, café suicide, y sí, no, hay muchas cosas. No vayan a un café. Allá el café tiene poderes sobrenaturales. Bueno, como les decía, editado originalmente por Sigonza en Corea, a esto le siguió Tokyo Pop en Estados Unidos, y llega a nuestras manos gracias a Deux Manga, la cual en mi opinión ya debería considerar cambiar su nombre oficialmente a Deux Manhwa, ya que prácticamente todo lo que editan es de origen coreano o chino. Deux Manhwa. Eso también funciona. En fin, Tarot Café se publicó originalmente entre el 2005 y el 2008, finalizando con una totalidad de 7 tomos recopilatorios. Y la historia gira en torno a Pamela, una bella mujer que a simple vista no tiene más de una veintena de años, pero en realidad tiene alrededor de 800 años de edad. ¡Auch! No, pero todavía está para el trámite. Por supuesto. Joven y dispuesta. En fin, Pamela es la dueña de un café en el cual los clientes pueden contratar sus servicios como tarotista. De más está decir que tiene fama de ser la mejor en el medio. Pero lo interesante viene acá. A partir de la medianoche, ella recibe clientes especiales. Y no, no es lo que están pensando, manga de pervertidos. No, sí, es exactamente lo que están pensando. No, esta vez no, lo prometo. Estos clientes especiales, según la descripción que la misma tarotista les da, son seres humanos y al mismo tiempo no lo son. Un poco ambiguo, ¿no? Sí, básicamente sí, es lo que estoy pensando yo. Ah, vos, pero no el resto de la gente. No, sí, el resto de la gente también, pues soy con la descripción y te voy a... Bueno, y luego aclara la descripción al decir, o mejor dicho, aunque no son seres humanos, viven entre ellos, pero están más allá de la realidad. Sí, no, es lo mismo. Bueno, de paso también voy a decir, yo también conozco gente que no parece humana y vive más allá de la realidad. Puedo dar nombres, pero mejor no, ahora eso no me da plata, pero cuando me las dé lo voy a chantajear, créanme, lo voy a hacer. En fin, estos clientes especiales son seres sobrenaturales que van desde espíritus animales a seres legendarios, seres mitológicos, magos y deidades varias, los cuales... Si esto no fuera real, realmente sería una madama, tranquilamente. Quizás, pero no es el caso. Como les decía, deidades varias, las cuales vienen a pedir consejo y guía en las cartas de Pamela. Sí. Ya, deja de hinchar. Bueno, cada capítulo arranca con una carta del tarot, la cual está tuneada usando al o los protagonistas de cada historia para describir la situación en la que están metidos o dar una idea general de por dónde arranca el problema. Luego de esto pasamos directamente a nuestra tarotista, la cual va revelando el pasado, presente y finalmente el futuro de sus clientes, carta a carta, al mismo tiempo que se intercala con los relatos de los mismos. Y como pago, Pamela solo recibe fragmentos de lo que una vez fue el collar de Belial, para reconstruirlo quién sabe por qué motivos. Bueno, eso después lo voy a decir, pero no importa. Belial es un demonio bíblico, y en Tarot Café al menos es un ser sobrenatural demoníaco con el mismo nombre, y es el mayor antagonista del manga, y eso es todo lo que puedo decir al respecto, sin spoilear nada bastante importante. Todos los clientes que vienen tienen un pedazo de coso porque... Spoiler. No, en realidad nunca se te explica cómo carajo llegaron a posesión de esos elementos. Simplemente los tenían de onda, para mí. Es la gran... Pedí el deseo al dragón y las esferas volaron a los 7 vientos. Sí. Bueno, más o menos como eso. A ver... ¿Por dónde estaba? Ah, sí. Bueno, el primer tomo consta de 4 capítulos, cada uno con una historia diferente. Capítulo 1, El gato que escucha. La historia de un gato que amó a su dueña. Capítulo 2, la belleza de la inmortalidad. Eso también es mentira. Lo que trata sobre un vampiro y su segunda chance en la vida. Capítulo 3, el hada, sobre un hada y su maldición. Capítulo 4, la princesa sin corazón, el alquimista y el arlequín. Originalmente, en vez de arlequín, está escrito saltimbanqui, pero qué carajo sea eso, no tengo ni idea. Y lo que yo vi era un arlequín, así que es una especie de arlequín. Bueno, yo lo voy a decir arlequín. Es como el Pierrot. Es una especie de arlequín. Es un clown de otra gama. Genial. Bueno, acá... A todo esto del último título me sonó muy un libro de Coelho. A mí me sonó mucho a Narnia. El león, la bruja y el guardarropa. Bueno, a ver, como les decía, en esta historia acá vemos como algo que parecía perfecto rápidamente se convierte en una pesadilla. Ahora, ¿cuál les voy a contar? Descartando el primero porque Pyro no va a parar de joder. Descartando el segundo porque es un embole complicado de narrar. Y descartado el cuarto porque continúa en el tomo 2. Y aunque leí hasta el tomo 3, pero no tiene sentido contarles algo tan lejano y spoileante mal. Así que les voy a contar el hada. Bueno, el hada arranca la historia con su carta tuneada de Fool o el tonto, la cual representa a dicha hada como si fuera Dorothy del Mago de Oz recorriendo el camino amarillo junto a su perro Toto. Simpática y a la vez perturbante la imagen, sobre todo porque a simple vista no se nota que la chica está persiguiendo una mariposa, la cual la está desviando del camino para caer a un abismo con llamas infernales. ¡Qué bárbaro! Sí, yo pensé lo mismo. Bueno, pero dejando eso de lado, en el café frente a Pamela hay una nena de no más de 9 años, la cual muy descaradamente le está pidiendo un cigarrillo. Acto seguido, Pamela la está echando a patadas del lugar, hasta que la nena revela que es una hada de más de 500 años, la cual nos... Adicta a la nicotina. Aparentemente. La cual nos cuenta que es víctima de una maldición, la cual no la deja crecer a su forma adulta. Probablemente la nicotina. Sí. Por lo cual tuvo que abandonar su tierra natal para deshacerse de su maldición. En dicho lugar la está esperando su prometido para casarse, el cual muy paciente ha estado esperando desde entonces. El relato sigue y nos cuenta que un adivino le dijo hace algún tiempo que solo una chica algo tonta e ingenua será capaz de romper esa maldición. Genial, entras a mi local y me decís que otro adivino te dijo algo ya. ¿Por qué me venís a joder? Bueno, Pamela le dice que el próximo sábado va a conocer a esa persona, lo cual por supuesto sucede. Esa chica la confunde con una nena perdida y decide cuidarla hasta que su madre aparezca. Bueno, hasta acá todo medianamente bien. Nuestra hada le confiesa a esta chica su verdadera identidad y acto seguido la joven, algo tonta, le pide que le cumpla su deseo de casarse con un hombre atractivo, inteligente y con mucha plata. Le faltó pedir que la tuviera grande como un burro, pero bueno. También que fuera una buena persona, que tuviera toda la suerte, poeta, que no le faltara la cabeza. Le faltó también poeta, atleta y vicepresidente del Greenpeace, papá. Ahora tómelo como un consejo personal mío. Cuando tengan que pedirle un deseo a una deidad, dígase genio, hada o lo que sea, yo les recomiendo que agarren la máquina de escribir y más o menos describan y desglosen su deseo en las 7 millones de posibilidades que se les ocurra, o la variación se les ocurra, porque en el momento que le pidan quiero tener mucha plata, pues capaz que se los convierta en una estatua o una cosa así, porque las cosas que conceden este tipo de deseos son muy forros por lo general. Sí, son gente que han vivido mucho tiempo y realmente te volvés curtido. Bueno, este no es el caso. Este por suerte no es el caso. Bueno, al escuchar nuestra hada escuchar este pedido, ya está pensando que esta chica está loca si cree que un hombre así existe, pero en ese mismo momento las palabras de Pamela suenan en su cabeza. Si querés librarte de esta maldición, de todo corazón tenés que ayudar a esta persona. Idiota. Sí. Los días van pasando y ambas, y el hada y la chica, algo tonta e ingenua, se van conociendo y haciéndose bastante cercanas. El tercer día nuestra hada acompaña a su amiga al trabajo, donde encuentra el candidato perfecto para ella, el dueño del restaurante donde trabaja. Esa misma noche logra convencerla para que haga el intento y es ahí que el hada hace uso de sus poderes mágicos para cambiarle el look a su amiga, transformándola de una chica muy tímida con lentes a, digamos, la reina del baile. Al verse a sí misma tan hermosamente luqueada, corre a abrazar al hada llorando de agradecimiento, al mismo tiempo que pide perdón por no haberle creído y le confiesa que hasta ese momento pensaba que solo era una nena un poco retrasadita de la cual tenía que cuidar hasta que su madre la reclamara. Esa parte te la tenía que haber guardado, boluda. Y que no la llevó con la policía porque no le parecía bien dejarla ahí, que siempre entraban y salían criminales y gente fea, digamos. Volvamos al punto de lo que dije antes. Los seres que han vivido mucho tiempo por lo general son muy curtidos, o sea, no conviene decir este tipo de cosas. Sabés lo que no le cayó muy bien, pero bueno, ya fue. Yo también, ella sí piensa, bueno, yo también pensaba que era una tarada, así que está todo bien. Bueno, la magia no solo termina con el cambio de look, sino que además el hada convierte una calabaza en un auto de lujo. La chica, en su momento de mayor sagacidad, dice: che, todo esto parece salido del cuento de Cenicienta. A lo cual el hada le responde: sí, loco, también te hice un cerebro. Bueno, el hada le responde: sí, porque yo soy tu hada madrina. Y le recuerda que regrese antes de la medianoche. O te va a violar el cuco. Probablemente. El hada decide seguirla para ver qué pasa y llega justo para ver cómo el dueño del restaurante le dice a Eli. Sí, recién ahora nos revelan el nombre de la chica. En fin. El mango acostumbra a este tipo de pelotudeces. Sí. Le dice que no puede enamorarse de ella porque él ama a Rodríguez. Ah, bueno. Ya fue. Oh, grandísima fuck. A todo esto, Rodríguez es el... Rodríguez de Greatest Lover in the World. Más o menos. A todo esto, Rodríguez es el chef del restaurante. Ella huye avergonzada y al grito de: ¡oh, no, es gay! ¡Mi vida es un desastre! Era el restaurante La Caseta del Orso, el que aparece... el que aparece en Restaurante Paradiso. Probablemente. Bueno, como les decía, bueno, ella huye avergonzada y al llegar a casa, el hechizo termina. Adiós look y auto, lo cual provoca que la chica tropiece con la calabaza cayendo en medio de la calle, frente a un auto que estaba a segundos de hacerla puré de carne. Pero en el último segundo es empujada afuera del camino y en su lugar el hada es la que termina siendo atropellada, muriendo en los brazos de su amiga. Y lo que, oh sorpresa, rompe la maldición y nuestra hada renace en su forma adulta. Muerta. No, adulta, casi. En las siguientes páginas vemos el futuro de Eli, la cual abandonó su sueño de casarse con un príncipe azul y se volvió una mujer de negocios exitosa, la cual debe su éxito a una conclusión que su propia mente formuló, y cito textualmente: al final siempre resulta que todos los hombres lindos, inteligentes y con dinero son gays. Ouch. En fin, y de ahí pasamos a lo que sucedió con el hada, la cual logra regresar a su tierra natal, donde su amado la está esperando en el... Y en el viaje la... ¿Está esperando? Todavía la está esperando. Mierda, que aguante. En el viaje el hada trata de razonar lo que sucedió y llega a la conclusión de que fue un acto casi involuntario, confesando que le tomó cariño a su amiga, y eso probablemente fue lo que rompió la maldición. Ya en su tierra natal logra reunirse con su amado, el cual resulta ser un anciano decrépito pero muy alegre. Sí, sí. Ya que su espera de 345 años y 2 meses llegó a su fin y rindió frutos porque su prometido es una joven hermosa. En fin, bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Sí, me entretuvo bastante esta historia. Bueno, ahora pasemos al veredicto. Primero que nada, el capítulo 3 es por lejos el más suave y cómico de todos, ya que la mayoría de las historias de Tarot Café son oscuras y tenebrosas, terminando en más de la mitad de los casos en tragedia. El misterio tras la historia de Pamela se revela poco a poco, al igual que el motivo por tan peculiar pago como lo son los fragmentos del collar de Belial, los cuales, según ella, los necesita para morir, como dice al final del capítulo de la segunda historia, del capítulo 2. O sea, no es tan spoiler, te lo dice casi de entrada. Ahora sí, el guión es bastante interesante, por decir lo mínimo. Las historias están muy bien desarrolladas, a pesar de su corta duración. Y al igual que sus personajes, quienes varían de capítulo a capítulo, salvo por la protagonista Pamela, su, entre paréntesis, molesto amigo Belus, y Aaron, un joven hombre lobo, el cual luego de resolver su situación es invitado por Pamela a quedarse a trabajar en su café como mozo. En cuanto al arte visual, bueno, como casi siempre los mangas... Es un manga, así que debe tener un arte de la puta madre. Sí, los diseños son bastante estilizados, donde abundan los personajes andróginos, como lo son los billones y los billojos, y las billojos, llegando a un punto casi absurdo para mi gusto, pero bueno, así dibujan en Corea. Los escenarios están bien detallados cuando se lo necesita y el arte secuencial cumple con lo que se pide. Bueno... Acá voy a ahorrarme un comentario que lo voy a decir después cuando hable específicamente de los estilos de dibujo asiáticos, pero no lo voy a dejar para otro día. Bueno, conclusión. Tarot Café no es para nada una mala opción para darle algo más de variedad al librero. La historia es interesante y la gráfica es de alto nivel. Por lo tanto, les recomiendo que le den una oportunidad porque lo merece. ¿Y pueden conseguirme en dónde? En Puro Cómic. ¡Exacto! Bueno, ¿algún comentario final? Otra historia coreana donde aparecen demonios y cosas así. Tiene un tema con eso. En Corea son puro demonio y se lo lleva al diablo constantemente, Corea. We'll be right back. Bueno, esta estamos en la columna de videojuegos en Persona No Se Cae. Persona No Se Cae. Guayoy. Full Metal, sí, de verdad. Persona No Se Cae Guayoy, temporada 3. Así que vamos a... Ya que hubo un poco esto de la E3, que empezaron a... Todos empezaron a sacar sus adelantos, que ya todos sabíamos. Algunos que no sabíamos, pero otras más que nada para probarlos. Y algo bien sabido era que Sony iba a tirar una nueva consola, de la cual solo habían rumores y algunas especificaciones, porque se había filtrado información, pero no había nada específico, solo había imágenes. Pero bueno, durante la última E3, o sea, Sony dio a conocer su último adelanto para el mundo de las consolas portátiles y videojuegos, aunque ya era, ya te, como dije, era bien sabido por filtraciones, principalmente, ¿verdad? Bueno, sin embargo, no fue hasta la Electronic Entertainment Exposition que la compañía reveló las características de la nueva consola y puso a disposición un modelo de pruebas en el cual se podía atestiguar sus capacidades gráficas y de control. Además, negó algunos rumores que venían dando vuelta por estos tiempos. O sea, más que nada, se decía que la nueva portátil iba a reemplazar a la actual PSP, lo que significaría, o sea, pero en sí no lo va a hacer. Entonces, decir eso no va a terminar por reemplazar a la PSP. Eso es una mentira. Por lo que va a significar un verdadero respiro para la gente que se haya comprado esta consola hace muy poco, o la tenga y no quiera, no tenga tuya suficientemente, la suficiente plata como para comprar la nueva. Bueno, por si fuera poco, la nueva consola, o sea, se pondrá a la venta casi en todo el mundo a partir de nuestra primavera. O sea, sería el otoño de Estados Unidos, Europa y Japón. Con un poco de suerte va a llegar a nuestro país un mes y medio después. Con mucha suerte, y encima con todo el aumento de precios por los toda la inflación que viene en los electrodomésticos. Tomalo de esta manera: la Xbox todavía no tiene chapa legal para ser vendida en Argentina, y acá estamos vendiendo la 360. Sí, porque llega, va, más que nada la compran por mayor, pero ya fue. Pero sí, después así también te cobran. La PlayStation Portable Go, o PSP Go como la nombra a sus creadores, es un nuevo modelo que pretende ofrecer una mirada alternativa a la actual generación digital, o al menos eso declaró Sony durante su conferencia de prensa. A simple vista, la PSP Go se presenta como un modelo slider que oculta la zona de los controles y, como se venía viendo, conserva los sticks analógicos de movimiento. O sea, la misma reduce su tamaño. La misma va a reducir el tamaño de lo que es la PSP en un 50%, además de contar con una pantalla de 3,8 pulgadas. O sea, va a reducir también la pantalla, pero va a aumentar básicamente en un 40% lo que es el brillo de la misma. Claro que se puede disminuir de acuerdo a las preferencias de cada usuario. Va a gastar batería de mano. Y no sé, la verdad todavía no te sabría decir. Eso sí, la disminución del tamaño se debe particularmente a que la portátil carece de la ranura para discos UMD. No por razones de déficit del hardware, sino porque su principal objetivo es centrarse en los contenidos descargables de PlayStation Network. Es por este particular motivo que ninguna de las dos portátiles de Sony será pisada una por la otra y viceversa. Eso es mentira. Cuando saque la complementaria ya fue. Pese a la opinión por su nuevo diseño por parte de un pequeño sector del público, o sea, que menciona que la PSP Go, a diferencia de la PSP, va a ser mucho más incómoda. Y la verdad, hasta ahora, las opiniones que han habido de la gente, que ha probado, dice que es mucho más ergonómica, que casi al punto de poder compararse con el celular. O sea, no te va a molestar, y el tamaño al que se redujo está bastante bien. Y cabe remarcar que tanto la resolución y la nitidez de la nueva pantalla de la PSP Go mantiene los excelentes resultados que se vinieron viendo en los anteriormente en su tamaño original. Tiene una pantalla más chiquita, no me copa la idea. Empecemos por ahí. La cosa es que si la... Ya te digo, una cosa es que la chiquen y se vea mal, y otra cosa es que la reduzcan y siga teniendo la misma calidad de imagen que siempre tiene. Pero a mí me copa que tenga grande la pantalla. Bueno, en ese sentido, Estaba muy bueno para pasar videos esa cosa. Bueno, pero este no, este es también suficientemente grande como para ver videos. Además de que el celular también, pero eso significa que lo puedo ver bien. Además de tener todo el soporte que tenía la original y todo el hardware que tiene la original, que también van a estar en este y que también van a tener las mismas funciones. O sea, fuera de estos puntos posee todas las características de hardware que tiene su antecesor. Como contrapartida a la falta de la ranura para discos UMD, que a todo esto los que no sepan o no hayan visto, no tengan una noción de cómo es una PSP, los cartuchos, o sea, los juegos vienen en estos cartuchos con cartucho disco, que básicamente es como un DVD, es como un mini DVD, lo mismo que dentro de un cartucho. Básicamente tiene la misma capacidad. Es como un disco de 3.5, pero bien hecho. Sí. Sí. De hecho, Pairo, ¿viste los DVD que yo tengo para mi videocámara? Bueno, son así, lo único que le metieron un cartucho y tiene la misma capacidad. Yo te dije, como un disco de 3.5 bien hecho. Bueno, como le decía, la falta de esta se compensa con el... son agregados a mayor cantidad de memoria interna, con capacidad de 16 GB, que puede expandirse con la incorporación de las tarjetas Memory Stick Micro, que ya usa la PSP normal. Lo que deja más lugar a poder llevar toda la música que tengamos, los videos y los juegos que hayamos descargado previamente en internet por medio de PlayStation Store. Teniendo en cuenta de que... tengan en cuenta que una unidad UMD tiene una capacidad de almacenamiento de 1,8 GB. Por lo que para mi parecer no hay espacio, no va a haber tanto espacio limitado para juegos. Así que también llevas otras cosas. En una prueba que hice, traté de fijarme en la capacidad y por lo menos te traen 7-8 juegos en la consola y te quedan 4-5 gigas de espacio para música, videos y fotos. Así que por mi parecer no creo que el espacio para juegos sea limitado. 8 juegos de los grandotes, de los RPG de 4 CD. Va, un juego normal para PSP. O sea, siempre teniendo en cuenta que es, o sea, de PSP a PSP Go. No, de PlayStation a PSP. Bueno, así mismo la consola viene equipada con la última tecnología Wi-Fi, lo que va a querer decir que va 100% de que va a haber conexión entre dispositivos. Que entre dispositivos, entre tu PSP, tu amiga y la tuya. Así de simple. Por el lado de lo que es el rendimiento, esta nueva videoconsola presentó durante... O sea, tenía dos juegos para presentar durante la presentación que tuvo en la E3, los cuales fueron el Gran Turismo, obviamente, para la versión PSP. Sin un Gran Turismo no arranca Play. Para mí más que nada para mostrar el soporte gráfico que tiene. Y Little Big Planet... O sea, ambos lograron desenvolverse. Porque sin un juego choto no arranca Play tampoco. Está bueno Little Big Planet. Es de puzzle, pero está bueno. Además, lo que sí no sé, no, la gente que lo ha probado no ha podido ver las opciones de internet, o sea, de juegos en línea. Más que nada por cuestiones de tiempo. Bueno, ambos lo... Como el celular exactamente igual al que aparece en Higashi 9, no es tan complicado. No quiero una copia barata, quiero uno igual. Bueno, pedíselo allá en Japón, a lo mejor lo tienen, miren, no te lo quieren dar. O sea, puede ser, si te dijeran, Pairo, está, pero tenés que ir a buscarlo a Japón. Tendrías que ir a buscarlo a Japón. Mi segunda pregunta sería, ¿me pagás el pasaje? Yo voy. Mi segunda pregunta sería, ¿conozco, te mando a alguien a Japón para que me haya comprado? ¿O podría aprovecharme de alguien en Japón para que me lo compre? También tengo gente allá que me lo puede traer, ¿me lo puede mandar? Bueno, volviendo a esto, sin ir por las ramas. O sea, ambos juegos se pudieron desarrollar de manera excelente, no, o sea, sin perder las tónicas de sus versiones caseras. Bueno, en Gran Turismo se podía apreciar gráficos similares a los vistos en la tercera versión de PlayStation 2, mientras que en Little Big Planet se llega a comparar con la versión de PlayStation 3 utilizando la misma mecánica del juego. Es bastante triste lo que me está diciendo. No tanto, porque en ese sentido, como que... O sea, lo que podés ver en PlayStation 3 o algo que podés ver en PlayStation, jugar en PlayStation 3, acá cuando lo adaptan lo podés jugar de una muy buena manera en PSP y PSP Go. A todo esto, la versión... Tiralo para el otro lado, me está diciendo que puedo jugar exactamente la misma calidad, casi la misma calidad, con una PSP que con una PS3. Ni me gasto en comprar una PS3 con eso. Pero, una cosa, no es lo mismo jugar una portátil con una pantalla medianamente chica. Lo mismo. Gráficamente. Y bueno. Bueno, pero son cosas distintas. Finalmente, después de todo lo exhibido en la exposición más grande de videojuegos, y a todo esto no sé si hay alguien que le está ganando ahora, no cabe duda que la PSP Go va a ser una opción alternativa para los usuarios de consolas portátiles o aquellos que no tengan una PlayStation, una PSP y quieran comprarse algo un poco más barato, pero un poco más chido quizás, no sé. Por otro lado, cabe destacar que nuevamente vean, en mi opinión voy a tomar lo que dijo Sony, que a la PSP todavía le queda mucho tiempo de vida, que van a seguir sacando juegos para PSP y no para PSP Go. Y Pairo juega al mismo mental, no sé. Al plato gol, mejor, pero ya fue. Bueno. O sea, ya te digo, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es tener el cartucho y ponerlo en la PSP, y otra cosa es comprarlo por internet y después bajártelo a tu consola. Bueno, lo que depara el futuro a esta consola, entre otras cosas, son versiones básicamente adaptadas de títulos que ya supieron ganarse su lugar en las consolas caseras, como sí, pueden ser ripiado por fanáticos hace mucho tiempo. No, pero estos son Pyro. Muchas de las versiones que salen para PSP son nuevas versiones con nuevas historias o quizá mejor adaptadas. Pero entre las cosas que sacaron para PSP y que van a estar para las dos consolas son Assassin's Creed Bloodlines, bueno, Little Big Planet, como ya dije antes, Metal Gear Solid Peace Walter, Tekken 6, que a todo esto varios de los dos personajes creo que de Tekken 6 van a ser diseñados por las Clamp, como pasó con Soul Calibur. Quedaron medio raros y muy patudos y de cintura chica y espalda y ropa extraña. Bueno, va, como quedaron la gente en el Soul Calibur. Codías. Vale. Soul Calibur Broken Destiny y Dante Inferno. Y muchos títulos que. Lo vi hace poco el Dante Inferno para Play 3, un video está zarpadísimo. Adaptado para PSP. Y PSP Go. Bueno, como venía diciendo. También, como no puede ser de otra manera, se van a poder jugar los juegos que juegan en la PlayStation 1. Siempre y cuando se quieran bancar los $249 que va a costar la consola. Eso sí, la gente que viva en Europa le va a salir más caro, misteriosamente, porque lo pasan a precio euros, o sea, son 249 euros. No la reducen. Ah, sí, vamos con un tema, Pairo. Que sé. You're not. I touch the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Bienvenido nuevamente, gente, a esto que es Persona No Se Cae. ¡Wayoy! Que a todo esto tenemos a Zoggy acá. Como ya lo deben haber escuchado, pero está Zoggy acá. No, no, pero le tenés que hablar al micrófono, de allá no te escuchan. Sí, por acá estoy escondido, solamente aparezco para ciertas situaciones. Para hablar del Renewal. Y esto, que supuestamente tienen que estar escuchando la cortina de fondo, sí, no me olvidé de ponerla. Esto es la sección de cine de Persona Se Cae. Wayoy, otra vez. Ahora esto ¿De qué es la cortina? Porque realmente no me suena y realmente no me parece muy motivadora. ¿No te das cuenta de qué? Es del capítulo musical de Buffy. Una de las tres más grosas del capítulo musical de Buffy. ¿Qué un capítulo todo? Bueno. Gente que todavía añora el buen cine, nuevamente me encuentro acá para traerles un poco más de la cosa que sale del proyector y hace luces y ¡wii! En esta sección de cine de esta semana les traigo algo de cultura. Sí, cultura. Es cine con cultura. Es cine para vos. Es cine para vos, para vos, para vos no. Que vos sos un inculto, para vos. Les traigo Noches de Museo, The Battle of the Smithsonian. Y que a través de la fruteadora se convirtió en Noche de Museo 2. Y algunos incluso se calentaron y le metieron batalla en el Smithsoniano. No todos. En algunos carteles aparece simplemente como Noche de Museo 2. Bueno, como se darán cuenta, esta es la continuación directa de la primera película. Obvia continuación directa. Estrenada... digamos que hace unos años. Yo sigo haciendo cosas de película que se estrenaron en el 2007 y... ¿Cuándo se estrenó en Estados Unidos? En Estados Unidos es de principio del 2008, final del 2007. ¡Qué porquería! ¡Qué reverenda garcha! La verdad. Y bueno, llega ahora, ¿qué crees que le da? Es más, todavía está en cine si la quieren a ver. ¿O hay alguna que de pedo llego? Sale el informe del último... Esta todavía está en cine. Bueno, la trama empieza un par de años después de la primera película. Voy a tratar de no... spoilear demasiado, pero es la segunda parte, así que se la van a tener que comer porque si no la entienden. Tenemos a nuestro protagonista, el querido Larry Daly, en carne de Ben Stiller, el cuidador. Podrán reconocerlo de películas como Mi Novia Polly, La Novia y la Familia de Mi Novio, la Familia de Mi Novio, donde él es rabino y tiene el amigo que es cura. Tropic Thunder. Sí. Guerra, muy buena Tropic Thunder. Tengo el Timo. Esto es como una cabeza de verdad. Realmente no está muy bien hecha. A ver, bueno, digamos que en esta película Larry Day tiene el sueño hecho realidad. Después de mucho remarla, pasarla por mil y en algún punto de la vida él pudo concretar su objetivo de crear su propia compañía y regalarle grandes inventos a la humanidad, cosas así revolucionarias como por ejemplo la indispensable para la casa linterna que brilla en la oscuridad. ¡Uah! No, pero brilla, es como un conito de... Está, y está, aparece Foreman acá ayudando a promocionar su linternita. Que en realidad es muy útil que brille la oscuridad, pero bueno. Sí, porque no sé si les ha pasado, pero que se corte la luz y no encuentran dónde carajo está la linterna. ¿Dónde están las pilas también para la linterna? Sí, ahí se asó pelotudo. Ahí ya te corté por salame. No sé si lo tenés en un cajón, ¿cómo te das cuenta que está en el cajón? Y es tu casa, calculo. El primer punto es tu casa. Bueno, solamente resta un recuerdo del viejo guardián Larry y sus noches en el Museo Viviente y de Historia Natural. Pero los recuerdos no llenan los bolsillos. en la cumbre de su éxito le llega un mensaje a nuestro Larry cualquiera, digamos un aviso más que un mensaje. Por temas administrativos, el Museo de Historia Natural ha decidido actualizar sus exhibiciones con lo último de la tecnología, y para que lo nuevo entre, lo viejo debe salir. Es como cuando cagás. Qué buena comparación, Pai. Realmente son muy fino con tus comentarios. Sí, soy re gráfico. Con todo esto en mente, el chico Linterna debe ir a despedir a sus amigos, que serán empacados y al carajo. También tenemos que el maravilloso tema de que un par de rezagados se van a quedar en el museo, y que entre ellos, de los tantos rezagados, va a quedar la tabla del faraón, que es uno de los implementos más peligrosos que existen en la humanidad. Dentro y fuera de este patético planeta es una cosa re jodida, para los que hayan visto la película. Y acá te lo demuestran que realmente es re jodida. Por lo que parece que es el adiós definitivo, porque sin la tablita no pasa lo que tiene que pasar. Si tuviéramos esa tabla en un museo de gallapones, ¿tomarán vida los gallapones? No, esto es mejor, porque si tuviéramos esa tabla en uno de los edificios de 7 pisos que venden manga, ahí sería más interesante. Hay otra manera, es como resolver el funcionamiento con Gundam. Se lo ponen a Gundam que crearon en Japón, insertan la tablita y ya está. Uy, eso sería re jodido. A 2 metros prendí la tabla y ya está. Creo que hasta sale a muro de adentro. A ver, ¿en qué me había quedado? Ah, sí. Bueno, la mudanza llevará a nuestros amigos de cera y sintéticos a los archivos del Smithsonian, donde permanecerán por tiempo indeterminado. Larry no es de piedra, ha habido carne, ha habido amor. ¡Hay amor! y este tema de decirle adiós a los muchachos le jode bastante. Simplemente que, digamos, está ocupado en otros temas. Una noche después de la mudanza recibe un llamado de quien menos se hubiese esperado. El mismísimo Josiah Smith, interpretado por Owen Wilson, también gran actor, que le dice que si no lo rescata, está en el horno, por decirlo de alguna manera. Gracias al cleptómano de Dexter, la tabla se ha mudado con los muchachos, y entre los pasillos de sus paredes han despertado a un gran faraón con hambre de conquista, que no se detendrá ante nada para cumplir sus ideales. Sin perder tiempo, se reclutará un ejército que tiene los mismos objetivos que él, y empezará la encarnizada batalla por abrir las puertas de la destrucción y todas cosas muy zarpadas. Para detenerlo, se debe reunir otro ejército con nuevos y viejos amigos, obviamente, para darle pelea a cosa esta y volverlos a todos a sus cajas. También, para los que no sepan, esto es un detalle muy importante de la película, el Smithsonian no es solamente un museo. Pues esto me enteré viendo la película. Pues, no, porque siempre dicen, está el Museo Smithsoniano. No es simplemente el Museo Smithsoniano. El Museo de Smithsonian es una serie de varios museos que ocupan algo así como 4 cuadras. Pero 4 cuadras enteras. 4 manzanas. Sí, de las largas. Y no, ese es el problema. Porque abajo de todas esas 4 cuadras, en los que son los sótanos, están los archivos, que es todo eso sin la calle. O sea, es un piso enorme de 4 museos, en los cuales los 3 últimos no tienen calle y es todo hacia la redonda. Es una guarangada total. Es una total y completa guarangada. Bueno, tampoco es necesario, no creo necesario tener que recordarlo, pero por si acaso, en el museo no contempla solamente, o sea, contempla todo tipo de temática. Tenemos el museo de aviación, el de arte, el de ciencia ficción y cosas así. Y no solamente gente buena es recordada en los museos, también la gente muy mala es recordada en los museos. Gente cruel. Aparece Hitler. Porque si no aparece Hitler es para matarlos. La exhibición de Hitler está en el Museo de Alemania, en este no. O sea, por donde está ubicado el Smithsonian sería muy fulero que tuviera Hitler. Aclaración mediante. Segunda parte, pero me gustó más que la primera, tengo que decir. Bueno, vamos a empezar a analizar la película. Desde el punto sonoro, digamos que le doy un 8 a la película. Tiene muy buena banda de sonido. Raya excesivamente lo muy bueno. Hasta tiene una ST muy importante. Y tiene las volveces copadas. pero hay parte de la película donde la calidad decae, digamos que, yo qué sé, están vienen de una parte sonoramente muy bien trabajada y en un punto se cae lo que están haciendo, van a un silencio que no tiene que estar, que se prolonga más de lo que se tiene que prolongar, son boludeces, pero no le puedo dar un 10 si tiene esas boludeces. Tampoco fue el plan proveer a la película de una gran OST, una cosa re importante, así que está bien lo que tiene. El desarrollo musical está muy bien llevado, así que es muy disfrutable para un Dolby Surround, para ir a verla al cine está muy buena. A nivel de actuación tampoco llega a lo excelente, pero sí, sí es muy muy buena. Ben Stiller ya nos había dado este personaje antes y le quedó mejor en esta que en la primera. Ya tenía toda la historia armada y solamente tenía que ser este personaje durante toda la película. No tenía justificación ante nada y le quedó bárbaro. También tenemos el lujo de contar a grandes actores como ser personajes ya antes mencionados, Owen Wilson, la coprotagonista Sammy Adams en su papel de Amelia Earhart, que le rompe las pelotas durante toda la película y te rompe las pelotas durante toda la película, pero te termina cayendo bien. No es la de la primera, la que hacía el trabajo, la tesis sobre... ¿Qué pasó con esa mina? ¿Se quedó? ¿Se murió? Esa mina quedó en la primera película. Ya fue. Amelia Earhart es, para los que no sepan, que después se van a enterar viendo esto, es la mujer que cruzó el Pacífico, me parece, con su avión choto. La que demostró que si cruzaba no te comía el tulo. Cruzó el Pacífico, la primera mujer que cruzó el Pacífico. Que cruzó el Pacífico, me parece, no me acuerdo bien. Porque está el espíritu de Manhattan, que ese creo que había cruzado el Pacífico primero. Chiste servido de Sogel, los espíritus no cuentan. Bueno, entonces, con ese concepto también hubieron puesto el primer negro que cruzó el Pacífico. Bueno, racista. O si no, como la gente del vuelo de Air France, que es el primer vuelo que cruza el cielo y se lo estrola. Cuota de racismo en el podcast cumplida. Ahora faltan tres ítems más. Ya tenemos racismo. Nos falta pedofilia, habladurías diabólicas y no sé. Pero si el corazón no se cae. a ver, bueno, como ya dije, tenemos a Coso, tenemos a Amy Adams. Tenemos a Hank Azaria, que nos dio el placer de no solamente personificar a un personaje, sino personificar a tres. Tenemos a que él es Cagmun Rap, el pensador, es el pensador, o el gran y honesto Abe Lincoln, sobre todo grande y sobre todo honesto. También tenemos de nuevo a Steve Coogan, dándonos a la bestia más terrible de la tierra. No te voy a decir. La sabiduría de Robin Williams. A Hill Hedder como el líder del sueño perdido. Y a muchísimos más. Gente muy grosa, muy zarpada, muy del palo. Realmente mucha plata pagándole a toda esta gente para que trabajara en la película. A ver. Bueno, algunos están un poco acortados. No parecen todo lo que tendría que aparecer, pero hubiera salido muy caro. Que le dieran el aparte hubiera sido muy muy jodido el papel del protagónico. Bueno, a nivel de efectos es plenamente superior a la primera. No solamente por el adelanto tecnológico, sino que también porque se jugaron con un par de cosas y les quedaron bien. Par de efectos locos. Vueltas de cámara, estructuras que se mueven, cosa que les quedó muy bien. En general los efectos especiales son muy buenos. Tienen sus cosas flasheras, se notan las pantallas verdes a veces, pero en lo general está bien. Son detalles que le cagan un poco el puntaje, pero nada demasiado importante. A nivel fotografía en general es muy bueno. Y los disfraces están muy bien hechos, eso sí. Por último y principal, la historia. Es congruente, precisa y no gira en pelotudeces. Y logra su objetivo. O sea, está muy bien la historia. Resumiendo, es una película muy buena. El humor supera ampliamente la primera. Me reí más con esta que con la primera. Tiene muchísima boludez para que te rías esta. Y tiene su carga emotiva, pero no distrae. Es simplemente su humor. Lo que dejó de esta película son dos puntos. El primero es la aparición totalmente desubicada de Bronson. O sea, aparece para probar un punto. Personaje llamado Bronson. Y después se va, no lo vemos más. Pero por la manera en la que lo hacen aparecer, como que le dan un aire de este va a tener un protagónico y después desaparece, después se lo come la tierra. Es medio raro, no les quedó muy bien eso. Ajá. Ajá. Porque si no, no se escucha. Ya está. Y el segundo punto, que es el que me jode a mí particularmente y que comparte con la primera, es que... ¿cómo te lo puedo explicar? Ya en este punto de la vida es medio... La primera era disculpable, que cuando se revivía todo el museo, vos sos el único guardia adentro, entonces sos el único que capta terrible quilombo. Te puedo aceptar que los vecinos no te escuchen o alguna gilada. En el segundo, en la segunda ya no. Pues en la segunda ya tenés intervención de parte de un parque, de la ciudad. Supuestamente no soy, hay muchísimos guardias en el Smithsoniano y no se aviva a nadie. Pero nadie. O sea, es medio raro, es muy forzado y muy pelotudo que no se avive nadie. Aparte está en donde está, está en Coso. Está en Washington. No está en en Arabia Saudita, que el kilómetro 300 de la arena. Cruce de pirámide con torre, ¿no? No es así. Es posible buscándole una forzada manera, como cuando en Sakura, Chloe cada vez que tiraba un hechizo hacía que nadie se percate alrededor y todos alejen. Es la única manera. No, porque el tipo habla por teléfono con el hijo. Bueno, pero que no se acerque. No, tampoco. Está mal. No lo quiero justificar, está mal. Bueno, el director de esta película es Shawn Levy, que entre su bestiario tiene algunos trabajos de televisión, demasiado trabajo en televisión, y que le podemos haber reconocido haber dirigido La Pantera Rosa versión 2006, obviamente también dirigió la primera, y ahora está trabajando en dos proyectos más, que aparentemente yo qué sé, puede ser que le sirva, puede ser que no. Básicamente no deben dudar en ir a verla al cine, porque es una película hecha para el cine, para cagarse de la risa. No es la gran cosa, pero está muy buena para ir a verla al cine y cagarse de la risa de esto. Y vamos a ponerle un pirómetro que le haga... que la ponga en el pedestal. Si vamos a poner, échale más carne al fuego, que se la rebanca. Porque está muy buena. Simplemente porque está muy buena. Está muy humorística. Van a sentir la fuerza. Después la van a entender. Vale, esperemos. Esperemos que no sea lo que creo que yo creo que puede ser. Ya creo que ya tuve suficiente con esto. Vamos con un tema, por favor. が告げるの今は答えが見えなくて長い夜でも信じた道を進んでほしいその先に光が待つから君が教えてくれた歌は今もこの心の真ん中あの優しい声とともに Informe de último momento. Acabo de soñar con Moe Moe Mayon Chan. Y ahora pasamos a la sección de noticias de Persona Sekai, donde desvirtuaremos de la misma manera que acabo de hacerlo yo. Alche. Para el trabajo de esta semana, estoy yo, sí. Pero no hay tantas cosas que desvirtúen, excepto algunas que sí te van a gloriar a la gente otaku. Porque por fin otro éxito más tras. Detrás de la larga lista de horribles live action que quieren llevar a cabo. No, vamos a empezar con esto. Para, un éxito, dijiste. Ah, otra cosa horrible. Buenísimo. No, otra cosa horrible que se bajó de la lista. Por fin. Bueno, vamos a empezar haciendo esto las 6 horas 54 minutos de la tarde del 21 de junio, Día del Padre. Con todo esto. Muy bien, vamos a empezar con la lista de palabras que resumen todo un acontecimiento, toda una semana de noticias locas de manga, anime, videojuegos, bla, bla, bla. Y Zoe está con nosotros de nuevo. Muy bien. Primera palabra. Primera palabra y número 5. Eden. Un pelado. Eso no es una palabra, eso es una frase. Bueno, Eden. Meses antes del estreno de su temporada de televisión, durante el pasado abril, se sabía que la serie de anime Higashi no Eden estrenaría una película de cara a otoño, al otoño nipón del 2009. Al día de hoy ya se informa. Qué buena serie, todo esto salió el último capítulo hace 2 días. Qué buena serie, mierda. al día de hoy se informó que el estreno de Higashi no Eden The Movie, The King of the Eden, está prevista para el día 28 de noviembre. Se lo anunció durante la transmisión del último episodio del anime. A su vez, según anunció el equipo de animación a través de su blog oficial, se llegará a ver una secuela en enero del 2010 bajo el título Higashi no Eden The Movie 2 Paradise Lost. Esto me olvidé. ¿Vos la vez pasada había anunciado lo de los capítulos nuevos de Futurama? No, pero lo dijiste vos. Bueno, ahora sí, palabra número 4, que es Centena. En el último número de la Weekly Shonen Jump, el manga creado por Hiroya Oku en 2000, Gantz alcanzó su tercera centena de capítulos, por lo que la revista, además de destacarlo en su portada, preparó un sorteo con 300 regalos, celebrando la ocasión. En la cual consiste en 150 vasos y 150 postales de la serie. Realmente se gastaron mucho con... economía. De las, como decía, 150 vasos y 150 postales de la serie. Y para conseguir uno se debería... No, no tenían entrada de la Quilmes Rock también. Para conseguir uno se debería encontrar un ticket dentro del volumen número 26 que salió a la venta el 19 de junio, o sea, hace dos días. Por otro lado, el envoltorio dorado. Supongo. Pero no sé cómo lo van a encontrar. Ya fue. Total, yo no lo compro. Cuando por ahí Ibrea se digna a sacar alguna sorpresa con los mangas, tal vez sí, pero ahora no. Por otro lado, Hiroya Oku habría declarado que el manga de Gantz se hallaría en su recta final y que nos faltaría mucho tiempo para que le dé un cierre a la historia de Kei Kurono y compañía. Según puede entenderse, en la entrevista que dio el mangaka a Hernán Migoya, colaborador de la editorial española de manga Glenat. Nos falta una vida y van a tener para robar bastante. Supuestamente, lo que se lee en la entrevista, el mangaka como que ya se cansó un poco, pero dice que tiene una cantidad de capítulos que él quiere desarrollar. Sí, como el mangaka de Berserk, que ya se cansó tanto que empezó a meter moe en el manga. Bueno, cuando termine de desarrollar los capítulos específicos, estos capítulos que él quiere, o sea, especificar antes de que termine el manga, lo va a cortar ahí tajantemente. No le va a tratar de hacer el super final. Pero bueno, eso lo va a tratar de hacer el estudio de animación y la compañía que tenga los derechos de su obra. Ya lo hicieron, Pyro, y ya la terminaron mal. Encima dejaron el final abierto. Era asquerosísimo el final. Bueno. Vamos con la palabra en el tercer puesto, que es Esclava, el grupo de mangas. Bueno, después lo van a entender. El grupo de mangakas Clam, según comenta en su sitio, en su website, acaba de terminar un trabajo con colaboración con compositores de la desarrolla Arika, siendo esta la primera vez que Clam crea un fan video para la canción de la idol virtual del momento y esclava vocal Hatsune Miku. A todo esto, pasa un día se va a revelar. ¿Lo viste el video? Sí. No me gustó un carajo. Ya sé. A mí tampoco, pero bueno. Al parecer, el cuarteto se habría quedado encantado con el tema musical Mugen no Yami, que vendría a ser Oscuridad Eterna, después de haberlo escuchado en el sitio web Nico Nico, que aloja videos. Sin embargo, el mismo no incluía ninguna imagen, volviéndolo algo decepcionante para la opinión de las Clamp. Casualmente, el autor de la canción era Shinji Hosei, que pertenece a la desarrolladora de videojuegos Arika, donde trabaja Mihara Ichiro, que es un antiguo amigo del cuarteto de mangakas. O sea, pidieron todo el permiso y las Clamp, o sea, las Clams se encargaron de las ilustraciones para crear un el video. Las ilustraciones le quedaron más o menos bien y el video realmente no me gusta. Bueno, por el lado de lo que es la animación y todo eso, se encargó Miyahara en su tiempo libre. O sea, finalmente, tras un mes de trabajo, lo subieron a internet y se puede ver el video de Mugen no Yami. Si entran al blog, lo van a poder ver. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Nada, compongo para el vocal, tomo café con las Clams. Posta, no. Hay gente que le puede gustar. A mí no me gustó, tampoco no me gustó mucho el video, porque no era la gran cosa. eran unas imágenes tipo agua. Muchísimo mejor. Sí, y sí, porque se pueden animarlo con el Vocaloid. Ese es el problema. Ahora sí, vamos con la palabra número 2, que es Victoria. El website especializado en cine de terror, Bloody Destining, que el pasado año reveló a toda la posteridad del proyecto de la productora Appian Way y Warner Brothers para adaptar a imagen real la película de Akira, uno de los clásicos del anime, confirmó el fin de semana pasado que la producción de Akira Live Action fue cancelada de manera definitiva. Otro logro. Otro loguito de avión en mi destructor. Otro logro. Dando fin a una adaptación cinematográfica que pretendía situarse en New Manhattan y rebautizar a Tetsuo como Travis. Al parecer se habría cancelado debido a que el encargado de dirigir el largometraje, Rory Robinson, había abandonado el proyecto. De no haber sido así, la película Live Action de Akira sería el primer trabajo de Robinson como director, lo cual no era muy prometedor. O sea, sí, dale a una persona que nunca hizo nada a hacer la película de Akira, pero te das un poco la puta que te parió. Por otro lado, muchos apuntan a que la cancelación del film se debería principalmente a las malas críticas, recaudación y aceptación de Dragon Ball Evolution. Me encanta que la gente haya aprendido después de que... Bueno, sí, por lo general tenés que quemarte para saber que el fuego está caliente, pero... Para mí más que nada quieren destruir sus carreras antes de que comiencen. Vamos con la noticia en primer lugar, que es... Este no tenía guardaespaldas como el otro pelotudo. Era muy newbie. DVD. Pero no toques mi DVD, ¿escuchaste? Bueno. Todos. La mitad de tu DVD son míos. Bueno, no importa, no los toques. Tonari no Yaoi-chan no será el anime que nos habían anunciado el verano pasado, que posteriormente fue cancelado por X motivo, no me acuerdo por qué. Pero con el cuarto volumen saldrá a la venta el 10 de septiembre, vendrá un DVD con un pequeño corto animado de este manga de Akiko Kojima, Tonari no Yaoi-chan R. Así como Sailor Moon, como Cyber Marionette, como Kyo Karamago. Estará dirigido por Yamamoto Yutaka, el cual trabajaba anteriormente para Kyoto Animation, el estudio que supuestamente iba a producir el anime, que fue cancelado poco más de un mes después de su anuncio. Se ve que tenía mucho porno. No, para mí era muy fumado y dijo, llegamos a sacar esto y alguna mente vamos a dañar. Más de las que ya están dañadas. Y más de las que Pyro dañó. Esa es la excusa de no sacar Kisexy la serie de TV y seguir haciendo OAS, porque es muy porno. El artista que cantará la canción de este pequeño corto de 90 segundos será elegido por los fans del manga. Para los que no sepan y no hayan... Va a salir Gak. Bueno, para los que no sepan o no hayan escuchado el programa Los Viejos de Diciembre, cuando todavía estamos en el radio, Tonari no Yaoi-chan es la historia real de Akiko Kojima, un chico otaku de 28 años que descubrió que su novia era una fugoshi, que básicamente es una aficionada a las historietas yaoi, y comenzó a dibujar tiras cómicas de 4 viñetas, que son conocidas mejormente como Yonkomas, relatando situaciones divertidas en las que se veía envuelto él y su novia. Expresión de alegría, 2 puntos, caritos feliz. Es muy raro que a mí no le guste el yaoi. No, es al revés. Es al revés lo que acabo de decir. El yaoi es de las homosexuales, sí. Pyro. Es muy raro que a una mina no le guste el yaoi. A las mujeres no le gustan el lésbico, no le gustan el yuri. Pero sí le gusta el yaoi, Pyro. Creo que conozco yo las que pertenecen a mi reino, si les gustan las recopas. Hacemos video y dos cosas así. Hasta donde yo salía al revés, o sea, es más factible que les guste el yaoi que el yuri. ¿Y eso es lo que dije yo? Bueno, el resto eran... Ah, espera, no, cierto, me falta una. Falta la noticia loca de la semana. La cero. Sí, la cero. Aunque cero no está con nosotros ahora, pero... La noticia de la gente cero. Japoneses crean la lavadora humana para todos ustedes. Hay algunos que Hay gente, como ya para darse cuenta, que no se ducha ni siquiera con la lluvia. Aunque muchas veces el motivo es que... Me ducho, me derrito. O sea, que muchas veces es que Black Timmy dice que no tienen tiempo, más que nada se debe a pura vagancia. Pero ahora sí, ahora no va a tener escapatoria con este nuevo invento que desarrollaron en Japón. Porque se desarrolló una... Para los que... Se desarrolló una... Vamos a decirlo así. Es una lavadora humana cuya única función exclusiva es lavar personas. Así de simple. Quita el mal por dentro. Simple, con cosito por fuera. A simple vista parece una cama solar, pero con la cabeza para afuera. O sea, tu cabeza no queda dentro del digamos, cubículo cerrado en el que está tu cuerpo. Me quita toda la emoción. Tan solo es necesario recostarse y relajar el cuerpo mientras este artilugio nos pone música para relajarnos. Y bueno, no. Las manos mecánicas te tocan y las 150 piranhas que recorren el vidrio te gorfan. Nos pega un buen limpiazo por todo el cuerpo y nos lava la cabeza. Una vez terminado el baño, nos enjuaga con loción corporal y olores varios. Todo esto con tan solo pulsar un botón. Y en verdad, menuda gozada. Máquina de paja. Es como un reemplazo de novio para las chicas que no tienen novio. Una versión peorra de aparato que salía en lo supersónico. La verdad, o sea, bosta. Para la gente que trabaja de mañana. Que hay gente que siempre se baña, pero muchas veces a Gary le da paja bañarse en la mañana. Entonces agarre como que directamente te dormís en la lavadora y programás esto y ya está. Una máquina que se carga de tu vida mientras vos no ni siquiera te enterás. Y por un error de funcionalidad te pone, yo qué sé, el secador de pelo en el orto. Te empiezan a enrolear los pelos de la verga, todas cosas así. Te enjabona partes que nunca deberían tener jabón. Vaya, pasta, sos muy fino con tus comentarios. Bueno. Fuera de eso, lo único que falta es que... Ya, de hecho, ya hicieron todos los japoneses. Está después, entre otras cosas, sacaron... ¿Cómo se llama esta máquina? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El Penestron, que el es... ¡Penestron! Sí. Y me decía a mí. Que es una cosa muy rara. No lo digo porque es demasiado para mí. Ya pasa a otro nivel. Sí, ni siquiera se lo tuve que comentar, vio dos renglones y ya está. Pero ya fue. No, posta, cuando hacen esto no sé qué le pasa por la cabeza a los japoneses. Bueno, sí. Pairo, todos sabemos que pasa por tu cabeza. Tu mal. No me quiero imaginar. Nada, bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tirar que es como el universo paralelo que tiene Goof dentro de él, pero mucho más porno, mucho más fumón y con más loli, no sé. Y está bárbaro. Y más pedofilia y más pairo. Bueno, el resto de las noticias las van a poder encontrar en www.personanosekai.com o www.personanosekai.blogspot.com. Así que... Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es personanosekai@gmail.com. Y vamos con un tema, porque si no, te aburres. しみを運命が誘う震え出す足が覚えてる確信に天国か地獄かはそこに向かえさ今全てを知るから今この手が知るから迷わない Hola gente, acá yo de nuevo, soy Sobe. Hoy vamos a hacer un informe de computación muy muy corto. Solamente vamos a... Pantalla azul. Esto va a ser muy corto porque ya como que se va terminando mi tiempo de vida hoy. Hasta que el Raging Mago se reactive. Así que vamos a hacerlo sobre antivirus. Porque últimamente mucha gente se está preguntando qué antivirus conviene, qué no. Se masifica uno porque está de moda y de repente todo lo que tienes antivirus se comen todos los virus que salen, que también están de moda. Por obvias razones. Vamos a empezar por lo siguiente. Uno de los mejores que hay, pero que a su vez consume un montón de recursos, por más que se lo configure de mil maneras, es el Kaspersky. Para mí, el mejor. El mejor, pero así también te consume la compu. Después podría tenerlo en una máquina externa y después controlar tu computadora con otra máquina. Sí, sí, sí. Además, eso lo hice una vez para zafar de un virus, que no me dejaba instalar antivirus porque no tenía ninguno instalado. Malito virus. Después el AVG, que ha remontado mucho, a pesar de su error gravísimo que hace un par de meses tiró destruyendo un montón de sistemas operativos por eliminar un archivo de Windows. ¿Pero qué se le va a hacer? El antivirus está en lo correcto. Windows es un virus. Lo detectó, por fin lo detectó. Lo que mataron fue el archivito que decía esto no es un virus. Así que bueno, el AVG... hablando de esto, la AVG tiene versión gratuita, el Kaspersky no, pero valen la licencia de los dos, se quiera comprar o no. Y son fácilmente craqueables. Sí, sí, sí. O sea, vamos a dejar el tema ilegal de lado. O sea, yo pagaría por la licencia de los antivirus que voy a recomendar. Aunque en este momento no lo hago. Pero lo uso. No, solo para fines personales y de experimentación científica. De porre su emulador después de 48 horas. Además de Kaspersky y AVG, otro que ha remontado muchísimo y me sorprendió de lo bueno que se volvió es Norton. Norton Antivirus, muy muy bueno, sobre todo en su versión gamer, que es excelente. Así que también, la verdad, sorprendió. Y ahora, esto va a ser entendible el hecho de por qué ciertos antivirus han remontado y otros han decaído. Otro que también es muy bueno es el Panda también, ha aliviado bastante, no me termina de convencer por un par de cosas, pero ha aliviado mucho más de lo que yo imaginé. Su interfase de yo sé más que vos, así que callate. Así que bueno, sí, la ha aliviado y se ha hecho más amigable, sobre todo, igual siempre fue apuntado a gente que no sabe tanto de computación y que le haga todo automático. O sea, justamente lo que tienen Kaspersky, AVG y Norton, que son muy específicos. Cada que aparece algo le pide al usuario que decida. Entonces si el usuario no sabe qué decidir, va a terminar siendo desastres. Entonces digamos que el Panda se ahorra ese paso, es para gente medio newbie. No te deja pensar, esto es malo para vos, así que no te lo doy, tomá. O sea, el Panda es o para newbie o para gente que ya está acostumbrada y sabe lo que la compu le va a pedir o no. Además de estos, en un segundo plano ha mejorado el Avast, que sigue... Bueno, o sea, ha mejorado bastante, pero no me termina de convencer. El Avast te pone nervioso, cada vez que actualiza te sale la brazuca esta y te dice, Avast ha sido actualizado, coño, Bueno, dijiste brazuca y tiraste español. Es que la base es brasilero, pero tiene una función para audio gallego. Ay Dios, ¿por qué hicieron eso? Voy a entregar el audio inglés y nada más, listo. Después el Avira, que es muy bueno, pero volvemos a lo del Panda. Tira constantemente el mismo cartel. Igual no te da mucha opción para decir, porque vos le digas lo que digas, te lo vuelvo a preguntar hasta que vos elijas la opción que él quiere, que es la de eliminarlo. Así que no convence el todo. Y el que está... Sí, así todo es para desinstalarlo. ¿Usted está seguro que quiere desinstalar el Panda? Sí, está completamente seguro. Bueno, aceptamos su declinación a la desinstalación del Panda, gracias. Así que bueno, y por último de todo, que a muchos les puede sorprender porque estaban re emocionados con este antivirus que es el Note 32. Habrá sido muy bueno, muy veloz, muy práctico, pero ¿qué pasó? Se masificó tanto que entonces todos los virus entraron a tratar de romper las defensas del Note 32, no de los otros antivirus, que estaban olvidados. Por esa razón ahora todos los otros antivirus detectan la mayoría de los virus que están hechos para que el Node se los coma. Entonces, si tienen Node en la computadora, lo más probable es que eso, los antivirus pasen un montón y ustedes no sepan ni siquiera que los tienen hasta que instalan otro antivirus y se los encuentra. Pero bueno, esto es una cuestión de moda y actualización constante. A su vez, si tienen antivirus, siempre traten de tenerlos actualizados. Sobre todo vayan a un ciber si no tienen internet en su casa, cosa que es raro en estos días. Vayan a un ciber, bajen la actualización manualmente e instálenla, porque cada cosa que ustedes meten, si el antivirus está desactualizado, se lo puede pasar tranquilamente. Así de sencillo. Si no tenés internet en tu casa, es menos probable que tengas virus. No, siempre hay un amigo tuyo, siempre hay un amigo tuyo. No es imposible. Dije, es menos probable. No sé, porque siempre hay gente que te trae precisamente cosas que vos ni siquiera sabes su procedencia y las metes y se ejecutan. O sea, es más, una vez me pasó que el antivirus se actualizó y me detectó que un archivo que tenía hace un buen rato, o sea, hace un par de semanas atrás, tenía virus. O sea, que estaba implantado ahí. Ahora, igualmente, a mucha gente que sabe ya de por sí en qué lugares se mete ese antivirus, ni siquiera hace falta este informe y ni siquiera hace falta que usen antivirus. Tranquilamente pueden estar en su computadora sin tener ningún antivirus, tan solo un firewall, que no sea el de Windows, obviamente, y saber de dónde pueden venir los virus y de dónde no. O sea, esto es cuestión de práctica. Va a llegar un punto en que ustedes quizás no tengan más antivirus en la computadora y sepan qué ejecutar y qué no, de qué dudar y qué no, porque es así. Yo generalmente lo tengo apagado y solamente lo inicio para cuando quiero hacer un scan yo mismo de ciertos archivos específicos. Generalmente no, lo único que manejo es firewall aparte. Por eso mismo no uso las suites de seguridad, sino por un lado antivirus y anti-spyware y por otro el de firewall. Pero bueno, esto es para que... Porque te caga la recepción de archivos en el emule. Esto, sí, eso es un tema a veces, el de los puertos y el envío de archivos por cosas, por P2P. Bueno, esto es para que tengan más o menos una idea, porque mucha gente siempre vive perdida o se piensa que el mismo antivirus de hace 20 años sigue siendo el mejor y no, justamente desde hace 20 años que todos están programando para poder pasar ese virus y cuáles estaban olvidados o categorizados como malos y han mejorado bastante. Bueno, esto es todo por este programa, solamente aclarar cómo vienen los antivirus porque han cambiado mucho, esto constantemente cambia. O sea, y la gente que programa los virus también cambia y se enfoca en otros. Así que bueno, traten de tener un buen antivirus, el que más les guste dentro de los mejorcitos, y tenerlo siempre actualizado. ¿Cómo sos de que...? No nos íbamos a hablar del Penistroid, el que supuestamente mejoraba las relaciones sexuales por internet. De Megatron. Vamos, pásalo. Ahora sí, ahora todos sabemos qué querés decir. Si este informe te gustó, la próxima te va a encantar. No, esas cosas que andan mirando aquí, o sea, bueno, no voy a decir nada, son amigos, o sea, si uno elige a los amigos con sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual elegiste mal. La próxima quizás haga en vez de computación sobre el Ragnarok Renewal. Eso sí estaría bueno, pero ya veremos, porque la gente de Gravity no se sabe si han avanzado o están a punto de morirse. Sí, ya veremos eso. Y hoy en Persona No Se Cae. Mega News. Washoy. Además de eso, hoy les presentamos una nueva. Una nueva sección ocasional. Sección foránea. Sección foránea. Titulada Cero Investiga, porque esto lo voy a hacer muy poco. Y muy esporádicamente. Voy a investigar muy poco, por eso requeriría mucho esfuerzo. Más del que ya hago. Sí. Ahora tenemos que reconocerlo porque ahora Cero es editor de su propia revista. El redactor de la revista del Chino, pero casi lo mismo. El Chino sabe la verdad atrás del asunto, no mentira. No me quiero agrandar más de lo que ya puedo estar. En fin, sobre todo porque ya no entro en mi ropa, no quiero agrandarme más. A ver, en esta oportunidad y primera investigación de Cero, le traemos Láser, crónicas de una muerte anunciada. ¡No! Pero eso ya ha salido. A ver, mis famosas fuentes me han dado una noticia muy jodida este mes, la cual simplemente les voy a tirar ahora. La Láser tiene sus números contados. Acá hace falta el ruidito del reloj, pero no. Bueno, hace unas pocas semanas me llegó información de primera mano sobre esto, la cual tengo confirmada por varios medios. Por varios medios adyacentes a mis fuentes, por supuesto. La revista de información Láser de la editorial argentina Ivrea va a dejar de existir. Ivrea se vio forzada a elegir entre seguir editando dicha revista o perder la posibilidad de adquirir nuevos contratos de licencias de manga y, más que seguro, perder los que ya tiene por mano de la empresa Viz Media. La maligna empresa Viz Media. ¿Estás seguro que es maligna? Todas las empresas de este tipo son malignas, pero bueno, no es más maligna que el resto de las otras. Buen punto. Bueno, como les decía, la gente de Viz Media, en uno de sus viajes de negocios a la Argentina, se encontró... No terminan de sacar de War of Naru. Es coso, es maligna. Sí, es maligna. Es maligna. A ver, como les decía, bueno, la gente de Viz Media, en uno de sus viajes de negocios a la Argentina, se encontró con un ejemplar de la revista Láser, la cual al verla, digamos que no le gustó ni mierda. Como ustedes ya saben, el punto fuerte de la susodicha revista no es la gran información sobre manga, anime y temas relacionados que transmite, sino más bien su humor negro, subido de tono, por no decir pajero, pero ya lo dijimos, satirizante y ridiculizante, del cual toma mayor notoriedad en los subtítulos de cada nota y los comentarios aparte ubicados en un recuadro negro abajo de las fotos de dichas mangas y animes que reseñan. Qué buenas fotitos son todo esto. Sí, la gran... una de mis favoritas, que esa me causó problemas en la secundaria porque justo agarró una profesora a la fucking revista. Nota de Slam Dunk, una de las primeras cuando estaban por lanzar el manga. Slam Dunk, metiéndola en la argolla. Sabelo, eso casi me hizo firmar el famoso libro de firma de la escuela. Del cual nadie sabe nada y su destino es incierto aún después de que te vas de la institución. Sí, por suerte sabía manipular muy bien a la gente en esa época. Y otra de las cosas, bueno, las típicas fotos con el comentario enfermo abajo. A ver si alguien que pueda recordar una. Decí que no tengo ninguna mano, pero... Sí, sí, o, bueno, una típica, informe de Ranma, cuando todos están mirando hacia abajo, dicen, oh, ¿por qué todos se miran las tetas? No. O cosas por ahí, hay cosas mucho peores, pero no las voy a decir ahora, no tengo la fucking revista a mano para agarrar, pero ustedes se imaginan. En fin, ¿dónde estaba? Bueno, todo esto les resultó muy de mal gusto y bajo nivel a la gente de Viz Media, la cual les dio un ultimátum a la editorial Ivrea de elegir entre la Láser o sus contratos de mangas para licenciar mangas en Argentina y etcétera, parte donde Ivrea edite. Sí, calculemos que lo pensaron. Y por supuesto, Ivrea, si bien la Láser es una de sus producciones más redituables y populares por todo lo anteriormente mencionado, no le quedó otra por optar en favor de los contratos de licencias. Obviamente, no se estaba más de un dedo de frente para darse cuenta que era una mala elección ir por la Láser, en fin. Bueno, todo esto significa que la Láser está viendo sus últimos días, al menos la revista como la conocemos, ya que obviamente ahora mismo deben estar pensando en varias formas de arreglar esta metida de pata monumental. La primera, en mi imaginación, y poco redituable, sería bajar de tono a la Láser, convirtiéndola en una revista más seria, cortando con toda su esencia de humor negro, pajero y satírico. Lo que haría que las ventas disminuyeran increíblemente. Exacto. La segunda, sacarla bajo otro nombre y formato. Más probable, más barato. Sí. Y la última, la más acertada, creo, pues sacan, la gente de Viz Media no va a ser pelotuda, porque si le cambian el nombre y el formato y sigue siendo la misma revista, se le van a patear de vuelta los contratos. La última sería crear una editorial paralela a Ivrea, como lo son las imprentas Wildstone y Vértigo, pertenecientes a DC Comics, para sacar cómics más jodidos. Y acá sería exactamente lo mismo, se sacarían la Láser, básicamente sería la misma revista, con un nuevo look, más que seguro también un nuevo nombre, bajo otro sello editorial. En vez de Ivrea, capaz que tenemos Larrea. Larrea. No puede ir Larrea. Hay una calle que se llama Larrea. Lo sé. Bueno, ahora la parte no confirmada de esta información, que tengo de primera mano también, ya que la misma no puede encontrarse por internet, ni obviamente en la misma revista, la cual cuando llegue el momento de hacerlo público se va a mandar una excusa barata completamente lejos de la verdad. Sí, algo como el editor murió en un accidente múltiple de autos persiguiendo una muñeca inflable, ahora tenemos la nueva revista. Eso sería más creíble. Yo estaba tirándome más por algo como, yo qué sé, digamos, necesitamos madurar y abrir nuevos caminos para Ivrea. La Láser es el pasado, esto es el ahora, y queremos el mañana, las pelotas. Hola, Gram, vamos a crear una editorial paralela para sacar cosas más under, como lo es la Láser. Sí, seguro. O como quisiera que se llegue a llamar después. Y las que a ustedes se les debe ocurrir ya en este momento, pero bueno. En fin, me desvié el tema. La parte no confirmada, que sabemos que seguro fue así, porque seguro fue así, fue que Ivrea aún estaba bastante inculada porque el ARP, su nueva competidora, se quedó con las tan codiciadas licencias para los mangas de Naruto y Death Note, y por el, ese fue probablemente el motivo por el cual invitó a la gente de Viz Media a la Argentina para negociar los nuevos contratos y las nuevas licencias, incluyendo a Naruto y Death Note. El entorno de esta reunión pudo haber sido tranquilamente una cena en un sushi bar o algo por el estilo, un asado en la casa de Oberto probablemente, o una reunión ejecutiva seria en las oficinas de Ivrea en Argentina, donde sí, bueno, no te rías tanto, donde el staff de dicha editorial recurriría a la sucia maniobra de comparar trayectorias entre el ARP, que hasta la fecha solo tiene editado completo un manga de Rumiko Takahashi, y los primeros tomos de Death Note y Naruto. Sucia, pero totalmente legal a término de editoriales. Sí, comparándola con la amplia trayectoria de Ivrea, que tiene varias docenas de títulos completos y aún saliendo bajo su editorial. Esto como mucho habrá hecho reconsiderar a la gente de Viz Media, la cual en ese momento, en ese mismo viaje, habrá ido a recorrer Buenos Aires y por algunas de esas casualidades de la vida, pasando por varias comiquerías para ver cómo estaba la situación en las mismas y analizando de primera mano el flujo de los productos. Y de paso comprando gallapones y merchandising para ellos mismos, posiblemente. Esa parte la dudo muchísimo. Y quizás. Y todo esto se daría más o menos cuando llega a su atención cierta revista que estaría ubicada en los estantes que sus socios de negocios Le Hace y Brea también publicaba. Y al ver su contenido, digamos que no quedaron para nada felices al respecto, y acá el mundo grita: ¡Justicia divina! ¡Curtite, Oberto! ¡Eso te pasa porque la tasa te elgarca! ¡No te sale! Más o menos creo que la gente gritaría eso. Bueno, en conclusión, la revista Láser no dejará de existir, al menos... dejará de existir, al menos como nosotros la conocemos, ya sea que le bajen el tono, le cambien el formato, le cambien el nombre, o la saque por otra editorial o compañía asociada o creada por Ibrea. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero la Láser se finí, caput. ¿Algo más que decir? Se ha hundido el iceberg. ¡Sí! Y según mucha gente, bien merecido. Bueno, y esto fue el final del primer Cero Investiga. En próximos informes voy a hacer una serie de informes relacionados a los lugares donde uno no le convendría vivir. Le hace los primeros dos informes de esto sería: el primero sería Rusia, la tierra de la enmasculación, si saben lo que me refiero, y Japón. A pesar de que muchos queremos vivir ahí, hay muchos motivos por los cuales uno no debería vivir ahí. Créanme, ya lo van a saber enterar en futuros informes. Yo no le creo ni bosta, pero bueno. Oh, está bien, vos no me creas. Vos probablemente serían todas las razones para no vivir, serían las razones justamente para vivir ahí. Pero bueno, esto fue todo por el primer informe de Cero Investiga. Thank you. せになろうよ。まだ見えない先の世界を信じ gente, bienvenido a esto que es Persona no se cae. Washoi. Esto es obviamente la sección de anime de Persona no se cae Washoi. Acá vamos a despedir a Soge, nuestro emisario de pantalla azul que acaba de irse volando hacia el horizonte donde hay virus. No, Tyler, ¿no te das cuenta que fue corriendo hacia el atardecer, hacia el mañana? Todo buen camino termina cuando las personas caminan hacia el sol. Bueno, en la sección de anime de esta semana tenemos algo muy especial. Como mi garganta se ha ido degenerando con el tiempo del paso de este programa, es muy raro. Bueno, como dije, tenemos para todos los presentes, que voy a seguir agregando géneros a la cosa esta que circulo constantemente. Y para que vean que tengo una contemplación bastante alta de múltiples formatos de historia, ¿no? Llamarlo de una manera, fruta. Sí, múltiple. Bueno, ya que solamente les he estado trayendo series nuevas últimamente, voy a volver a retraerme un poco al pasado y de paso les cubro una deuda que les prometí hace mucho, mucho tiempo. La serie de esta semana es Kashimashi Girl Meet Gear, o Kashimashi también como le dicen. Si buscan el género o target que puede tener esta serie, dirán que es apuntada más, sería al público que le gusta o que busca a Yuri. Que busca a Yuri. Pero no es tanto así. Y muchos dicen que no tiene nada de Yuri. No. Muchos dicen que es Yuri y muchos dicen que de Yuri no tiene nada. Entonces no sé qué pensar. Eso exactamente es la idea. Bueno, a ver, bueno, la cosa es bastante debatible. Pero primero un par de datos cruciales para que me puedan entender. Esto es una serie de TV del género shojo romántico, un seinen. Y es una comedia con toque de ciencia ficción, ta. Cuenta con 12 episodios, estrenada el pasado 12 de enero del 2006, que finalizó su emisión el 29 de marzo del mismo año. Y posee además una OVA que se estrenó en octubre del 2006. Todo esto es muy importante. Ya se van a dar cuenta por qué. No, la serie cierra perfectamente. Bueno, basado en el manga seinen, como dije antes, de Satoru Akakoshi y Yukimaru Katsura, que nos han dado Maze, o sea, los OVAs y la serie Mouse, Saber Marionette, etcétera. Saber Marionette estaba por sacar otro manga. No sé si ya lo sacó. La serie. La nueva serie de Saber Marionette. Pero entonces a ver si lo van a sacar. Capaz que para el segundo tanque del año. No sé, hay muchas cosas en el segundo tanque que nadie ha aclarado qué carajo va a salir. Bueno, tenemos que nos llega esta historia donde la protagonista es... El protagonista, digo, es Hasomu Osagari. Un joven de secundaria alta, bastante introvertido, medio torpe y prácticamente sin gracia. Como todo protagonista de un shojo. Este chico no tiene demasiadas aficiones o intereses en su vida. Básicamente el tipo que no tiene nada en especial. Para nada, este en especial, para nada. Son lo más normal posible y de pronto te lleven las minas. No, pero ahora vas a ver. Bueno, entre sus máximos placeres tenemos que le encanta encargarse del club de jardinería de la escuela, el cual prácticamente lleva él solo. O sea, hay otros miembros, pero la lleva él solo. O sea, no, no, no se llama hacer que llevar el club de jardines, se llama ser jardinero. Bueno, amigos cercanos que le podemos encontrar de Hasumu, tenemos a su amiga de la infancia Tonari Kurusu, que le ha hecho el aguante durante todo el tiempo y medio que siente algo por el salame, pero no la tiene clara y no le da demasiada importancia por el momento, cosa que por supuesto Hasumu ni registra. Bueno, un día llega a la escuela una nueva estudiante de nombre Yasuna Kaimizumi, que al florista lo flecha, vamos a decirlo de alguna manera. Y luego quedó... ¡Oh! Bueno, el tema es que la chica es la admiración de varios estudiantes y todo eso es más introvertida que el propio Hasumu, además de evitar prácticamente cualquier contacto con casi todo el mundo. También tiene un pequeño problemita, pero eso lo dejaremos para después. Bueno, pese a todos los pronósticos que no podría llegar o cosas locas de la vida, el chico reúne los huevos que tiene y se le declara. Está bien. Bueno, hizo algo de su vida tan normal que era. Mejor haber dicho que haberse quedado con las ganas. Le voy a dar punto al salame por haberlo hecho. Y en una forma que tampoco era demasiado prostica, rebota como los mejores. Así, ping. Le dio calabazas. Esto es sabido de la vida. Cuando uno va muy rápido, el objetivo rebota como un salame. Es eso, te chocas y te haces mierda. Bueno, el golpe le pegó bastante feo. Tuvo un momento de berrinche, un momento de reflexión. Pero de nuevo, y contra todo lo que pudiéramos pensar del tipo, hizo la del maduro, aceptó y al carajo. Después de llorar por un rato, armate y el maquilombo, cortase por su lado, aceptó y listo. Posta, no se enamoren, es un quilombo. Es un consejo de Alchis Company. Bueno, la cosa tampoco le cayó muy gracioso a Tonari. Quitando el hecho de que Hasumu le preguntó si debía declararse o no a Yasuna, cosa que ya le redió. Y que después, según ella, la trola forra de Yasuna rebotase a su amigo, le terminó por hacerle la cruz a Yasuna. O sea, la poca onda que podía haber con esta mina, que no era casi ninguna, hasta ahí murió. Bueno, pero volviendo al tema principal, esa misma noche Hasumu estaba en la montaña juntando hierbas para el club, y de paso calmarse por haber rebotado de lo lindo, y se queda un rato mirando la luna. Él siguió hipnotizado, así encantado por la luz de la luna, las estrellas y toda esa mariconeada que vemos a la noche. Y acá donde la cosa se pone interesante. Salido de la profundidad del espacio, la USS, no me acuerdo qué cosa. Ya me lo venía a venir. Una nave espacial intergaláctica del carajo. Una cosa bastante bestial. Tiene un desperfecto y cae. Le cae a Hasumu de punta. O sea, es una terrible nave con forma de miembro, un poco más, que le cae de punta mientras él estaba solo en la montaña. Casualmente estaba agachado y con el trasero al viento. No, pero hubiera sido más aceptable. O sea, ¿qué tanta mala leche puedo llegar a tener para que me cante monstruosidad y te caiga en la puta punta? Bueno, para mejorar las cosas, el florista no muere en el impacto, hubiera sido muy bueno. Pero queda bastante hecho bosta. Ahora sí, por un error, al ser puesto en una cámara de reconstrucción celular, el cuerpo del chico es reconstruido como una mujer. No es él, pero es mujer. Pero todavía la podemos hacer mejor. En esta época, que tranquilamente podemos decir contemporánea a la historia nuestra, en una noche cualquiera, y sin ningún otro tipo de cosa loca, en el centro mismo de la ciudad aparece en el cielo una inmensa nave espacial, la misma que accidentalmente le acaba de caer encima a Hasumu, pero ya es reparada. Y viene con un importante mensaje para darnos, que no es exactamente este, pero se acerca mucho. Nosotros, escucha, nosotros, quienes observamos la especie sin interferir, y con la simple intención de aprender, sufrimos un accidente. Por nuestra culpa, un miembro de su especie ha resultado dañado. En consecuencia, y como el código especifica, nos haremos cargo del problema que generamos y reconstruimos su cuerpo, y su vida está a salvo. Aunque por un problema, su género sufrió modificaciones. Ahora lo regresamos a ustedes para que siga viviendo normal. Por favor, no lo discriminen. O sea, no es textual lo que acabo de decir, pero el por favor no lo discriminen, si es posta. Eso está saliendo por una pantalla enorme de la nave espacial mientras viaja por en el medio de la ciudad. Bueno, la sociedad no se hace esperar y la prensa asedia durante bastante tiempo al transexual espacial. Cuando la cosa se calma y después de unas cuantas semanas tenemos que del mismo espacio viene... Tenemos a Sora, un científico extraterrestre, y a Shampoo, que es su asistente, que vienen a ver a Hasumo, ve qué onda, para hacerle el chequeo y de paso ocuparse de otras cosas. Sí, sí. A ver, bueno, ese es Sora. Pero Shampoo le agarró cariño y lo llama el Onenizama. Es buenísimo, el Onenizama, le dice. Bueno, la cosa realmente se complica cuando... Bueno, digamos que la cirugía salió bien. Muy bien salió la cirugía. En este punto aparece que uno de los grandes fetiches de los padres del florista siempre fue tener una hija y no un hijo. Entonces, ¿qué más disfrutable? Ahora tiene una hija. Y ahora la chica debe usar ropa de chica, porque es una chica. Y otras cosas. La que no parece joderlo en lo más mínimo. Aclaro, por si no me captaron la idea. Hasumu no es gay. Capaz que si las cosas no hubiera cambiado en su momento podía haber sido receptor del amor de uno Endan. Pero él no es gay. Por lo menos no es el caso, por lo menos. Él, en términos científicos, es lesbiano. Lesbiano. Volviendo a esto, pasamos un poco al tema de sus amigos. Uno de sus amigos más íntimos lo intentan tratar como si nada. A sus amigos de su círculo interno lo intentan tratar como si nada, pero hay cosas que cambian. O sea, la sociedad ya lo mira diferente. Y hay cosas que no pueden volver a hacer lo mismo. No voy a especificar. Especialmente si de entrada te toman de punto y te enseñaron, estoy diciendo, vos sos un transexual espacial. No, quitando ese hecho. Ese hecho lo supera. Pero él más que nada el contacto con la gente que te conoce ya. Porque ya es bastante jodido. La gente que lo conoce ya, él, no de él hacia la gente. Pero la cosa realmente empieza mal cuando ya pasa un tiempo y él tiene que volver a la escuela. Y he de sabido que la sociedad escolar japonesa no te tolera. Y solamente para mejorar las cosas, cuando regresa será víctima de algo durísimo. Alguien se le confesará. Yasuna. Pero se enteró. ¿O no se enteró? Todo el mundo se enteró. Salió por los canales de todo el mundo durante 3 meses. Se enteraron todos. Entonces, él es básicamente la clave entre el contacto espacial humano. Se enteraron todos. Bueno, cuando supere el shock, también les comento que Yasuna tiene una especie de enfermedad que no le deja ver a los hombres. Más precisamente, las caras de los hombres. Ella los ve como siluetas sin cara. Es una especie de... una cosa bastante jodida. Que no lo violen, porque si no, no va a saber quién fue. Recién ahora lo puede ver. Qué bárbaro. Pero ese es un tema que no voy a andar explicando, pues spoileo. Para meterle otros personajes, también tenemos que su amigo de toda la vida, el amigo de toda la vida de Hasumu, Asuta Zoro, con el que está todo bien, pero ahora su amigo es su amiga, y medio que tiene un problema, una situación importante que está creciendo y es algo bastante complicado. En su cuerpo. También podemos nombrar a Yuki Mari, la compañera de la escuela, con un sentido de las cosas interesante y un poco retorcido. O la profesora de Hasumu, Nariko Tsugi, que le hace falta un hombre. Ah, posta. Necesario mal. Cuando vean, buscan mujer necesitada en wiki, sale Tamina. La profesora de... No me sale esta. También que es de extraterrestres que vienen del espacio y no me sale. Que son varios, toda una especie de extraterrestres cae, que son esclavos, caen en la tierra. Coso de Dears. La profesora es exactamente. Posta, no hay personas más necesitadas. Yo la pondría con esta mueca y sal. Bueno, todo lo anterior y muchas situaciones incómodas, graciosas, son maduras para cerrar una muy buena historia. También tengo que aclarar lo que había dicho antes de las fechas. La cosa es así: al terminar el capítulo 12, no es precisamente algo que te deja contento y bien. O sea, quedas muy mal parado cuando termina el 12. Horriblemente mal parado. Te juro que yo nunca puteé tanto. Te juro, terminó el capítulo 12 y me pegué, creo que en una puteada tan larga. Y se tiene que haber escuchado por todo Rosario. Tiene que haber pensado que era otra cosa. Bueno, aclaro todo esto a modo de que no es spoiler ni nada, no le voy a decir nada. Pero cuando la serie terminó de salir, los que la seguíamos, o sea, los que la bajábamos regularmente, nos quedamos con eso. Y después no hubo ningún tipo de información más. O sea, la serie terminó ahí. Yo me estaba por ponerle el manga, porque no puedo haber terminado tan para el orto. fue muy fulero. Varios meses después, y a esto incluyemos el tiempo de fansubeo y toda la demás, que creo que habrán sido unos 10 meses más o menos, apareció el OVA, que termina de cerrar perfectamente la serie. O sea, ustedes lo van a poder descargar todo junto. Pero quiero que entiendan que entre que vino el capítulo 12 y los que estábamos siendo, vimos el OVA, pasaron 10 meses de eso. Eso para todos ustedes que les gusta bajar serie completa. 10 meses tuvimos que bancar eso. No teníamos información, el lobo apareció del cielo. Si bien esta serie no tiene una gran animación, ni siquiera para la época en la que está hecha, o una excelente banda sonora, es muy disfrutable, con una historia muy muy buena y muy recomendada. Échenle un ojo que seguramente le va a gustar. Aparte tiene situaciones que son muy zarpadas. Bastante original, a diferencia de las cosas que estamos viendo ahora, que son muchas, pero copias. Después me van a tener que decir bien de qué género la meten ustedes. Los encargados para pagar todo esto en su momento fueron la gente de Akahori Satoru, Nakamichi Nobuki, Hanada Yuki y el estudio Hibari, quien le podemos nombrar Love Pheromone, Saber Marion, como ya dije antes, Sora Waka Kerushoujo, Sumomomomomomomomomomo o la nueva Juden-chan. ¿Te acordás de Ipatsu Juden-chan? La que se estrena cosa. La que se estrena este mes, la de las trabajadoras de oficina que recargan a la gente. Esa. Bueno, entre otras cosas. Como datos extra, tenemos que el director de esta serie tiene. A ver, cosas que podemos nombrarle. Es el. Dirigió Kojime Momusu. Sobre las seiyus, y para no aburrirlos con nombres, tenemos que Hasumu. Que lo podemos reconocer fácil como Rin de Fate Stay Night, Hayate en Nanoha, postanólogo propósito, salen de onda, salen debajo de las piedras. Nanami de Nobisaka Haruka, o Saki de la nueva temporada de Saki, de la nueva serie de Saki. Bueno, en el caso de Yasuna, ella es Shiryu o Yubei de Yubei-chan. Toru en Fruit Basket. Directamente Toru. Mayura en Loki, en Loki Ragnarok. Naru en Love Hina, muy rescatable. Ella es Naru en Love Hina. Makie en Negima, en todas, pues Makie siempre fue Makie. Y para no aburrirlos, tenemos que Tonari es la hermanita. Sí, o sea, si Yasuma era Naru en Love Hina, trabajó seguro en Gozo, en. De seguro de alguno de los personajes en Mucho Nostalgia. No me acuerdo en quién, pero sí, te confirmo que sí. Y como dije antes, para no aburrirlo con nada, Tonari es la hermanita de Sunohara en Clannad. Es Excel en Kurokami. Tenten en Naruto. Misha en Pitaten, como para romperle la cabeza. Y mi preferida por lejos es Nanoha en Nanoha Takamachi en Nanoha. Y no lo hago a propósito. Es así, mierda, no lo hago a propósito. No tengo la culpa que los mejores sellos estén en las series que me gustan. Bueno, para los nichos de clase B, más que nada porque tiene algunas cosas que a los novatos les puede caer mal. O superiores, tenemos que el agrado de comunicarles que la serie está completa con su respectivo O, así que lo van a poder descargar todo tranquilo. No puedo decirle que la ponen contento medio P2P. Yo diría que se remitiera más que nada a descarga directa, pues puede llegar a que encuentren un torrent activo, pero ya es bastante, es más fácil, son 13 capítulos. Ta, y te la terminé de bajar. Creo que esta la hacía Gisedai, me parece. Estoy casi seguro que la hacía Gisedai. Y para los que tienen duda o no, no cambie de sexo con el agua. Cuando se moja, no cambie de sexo. Y después tienen que decirme a ver qué opinan de esta serie. Si es Yuri, si no es Yuri. Es complicado. Y lo que tiene que haber sonado antes es el... No, es el ending de la serie. Que tiene tres. Pero es el segundo ending de la serie. Que se llama... Michishirube. Y ahora los dejo con el opening que se llama Koi Soru Kokoro. ¡Suscríbete al canal! Espera, que estábamos, de pronto me dio un brote mal de violencia de, así una persona, pero bueno, vamos a dejarlo porque porque si no se va todo el blog a la mierda. Pero bueno, hacerte un saludo al pato, al pato de KKF, el pato que sigue volviendo, estuvo dejando mensajes en el mensajerito. No sé cómo todos siguen encontrando ese mensajero, si, o sea, ves el tag board arriba de todo. Es más y... fácil el tagboard. No te lo vamos a borrar, es más fácil el tagboard. A todo esto, ya que estamos hablando de tagboard, nos pueden dejar un mensaje en www.perdesanosecae.blogspot.com. En el tagboard, eso sí, no se pasen, no manden 10 mensajes, mándenos un mail a perdesanosecae@gmail.com. Bueno, está bueno recordar a nuestro oficiante Procomi. Está en 3 de febrero, admisión entre Sarmiento y Mitre. Para todas sus necesidades de freak. De freak, de gallapón, de americano, de cosa loca, muñeca sexual disimulada, todo. Bueno, de piche diabólico que tengan encima. Volviendo a lo que es niño del anime, falta un mes para el evento Anime Friends, que se va a realizar el 24, 25 y 26 de julio. En la escuela Nichi... no sé cuánto. Ichigakuen. ¿Qué? En Ichigakuen no era. Ichigakuen no era. En Ichigakuen. Creo que sí, no me acuerdo el nombre. Que está en una calle que es impronunciable. Pero bueno. Así que... tres miembros de Jump Project. Tres anime singers. Y... cantantes. Y bueno, va, son los que se denominan el dúo manga, el trío manga. El trío manga, sí. Mangamos un viaje a Argentina, mangamos una habitación con bar, mangamos. Persona se cae, va a estar ahí cubriendo el evento, como siempre, todo evento grosso de Yamato. Bueno, excepto el único que no fuimos, que fue el de. Al Yamato Wake, pero en un día solo, pero. Tampoco nos da para viajar por un día, ¿eh? Bueno, viajes y vamos, si la gente nos deja. Bueno, no sé qué más. Vamos a proceder con los sorteos correspondientes a esta semana. Y vamos a recordar los sorteos de las semanas pasadas, para aquellos que todavía están interesados en las series. Sépanlo, son muy fáciles de ganar. Queremos regalar cosas y ustedes pueden agarrar. Y ustedes no se dejan. Bueno, Pyro, si me hacen los honores. A ver, de los sorteos que recuerdo que están activos, tenemos el de Oran Hot Club, que se hace... ¿cómo se decía? ¿El de Oran? Con la consigna de que deciden mandarnos un mail a personas que caen, como te responde todo el mes. En el cual nos tienen que responder cuántos live action tiene la serie Death Note. También tenemos el de Hayate no Botoku, el de toda la serie, más el OVA. Que nos tienen que mandar otro mail y diciéndonos... cómo fueron destruidos los Gundam en la primera temporada de... en la saga de Gundam Wing. El otro era el de Mugen no Junin, que... era relacionado a la noticia de el celular... los celulares anime que están saliendo en Japón ahora. Más que nada con el de Evangelion. El Runner no sé cuánto, no sé qué cosa. La cuestión era que tenían que respondernos si ese celular que va a aparecer en la película de Evangelion, You Can Not Advance, que se si tiene cámara o no. Bueno. Y había uno más. El de... Nodame Cantabile. El de Nodame Cantabile, que era... ¿cómo era este? Estoy tratando de recordar... que nos tienen que decir. En el programa número 4 tenemos dos invitados especiales. Acuérdense que este es el 6. Tenemos dos invitados especiales. A uno lo nombramos mucho y a otro apareció una sola vez y saludó. Nos tienen que decir quiénes fueron esos dos invitados especiales. Uno apareció por primera vez y otro ya viene de ediciones anteriores. Bien, y procederemos también a lo que es la serie de esta semana para regalar, que es, vamos a decirlo, Kyo no Gononi, Tokyo no Gononi, los OVAs más la serie de TV. Y eso te lo van a ganar, más un agregado especial por cortesía de nuestra gente de Puro Comic. Con la consigna de, nos tienen que mandar un mail y nos tienen que decir cuál es el recuerdo más loco que tengan de algo que les pasó en la primaria. Bueno, dejarlo ahí. Bueno, para todos los sorteos tienen que mandar un mail a personasky@gmail.com. Nos pueden dejar su dirección, su número de documento, para que después puedan retirarlo a través de Puro Comic, nuestro oficiante. O si lo contestan bien y se olvidaron el número de documento, nosotros le responderemos preguntándoles cuál es su gato. ¿Cuál es su gato? Gato, no gato. Bueno, pueden descargarnos de nuestra página web, que es www.personanosekai.blogspot.com. Perdónense, nuestro blog. O nuestra página web, que es www.personanosekai.com. Que los va a redireccionar al blog. Bueno, no fue mucho tiempo. Bueno, no sé qué más. Ya, no sé qué más nos compete para esta edición, pero bueno. Ponte mails, golpean al imbécil que se vino de Toyo a nuestra página a romper la bola. Y nada más. Se despide el Che para todos ustedes, pero esperamos que nos escuchen la semana que viene y nos descarguen, por lo menos. Se despide también Pairo. Este me quedó mejor que el programa pasado, el otro apestaba. すんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。